Si todo terminó entre los dos, dímelo, dímelo. Sácame de esta duda que me tortura el alma y muéstrate sincera, sin odios ni rencor. Si tú ya no me quieres a mí, dímelo, dímelo. Si todo terminó entre los dos, dímelo, dímelo. Porque si tú me dices que todo se acabó, yo te perdonaré. Pero dímelo, dímelo. No me quieres a mí, dímelo, dímelo. Si todo terminó entre los dos, dímelo, dímelo. Sácame de esta duda que me tortura el alma y muéstrate sincera, sin odios ni rencor. Si tú ya no quieres a mí, dímelo, dímelo. Si todo termina entre los dos, dímelo, dímelo. Porque si tú me dices que todo se acabó, yo te perdonaré. Pero dímelo.